Shalom, mi amigo, mi amiga, bendiciones. Les saluda el pastor Ángel Gerber desde la tierra bendita de Israel, gozándonos con lo que dice esta canción. Mire qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y qué bueno que podamos nosotros también estar juntos por medio de este medio electrónico del podcast y de esta grabación que usted nos estará escuchando, tal vez en la radio que nos están bendiciendo, pasando esta cinta. Tal vez está en su casa, en su computadora, compartiendo con su familia mensajes de fe que van a bendecir su vida. Y estamos en nuestras oficinas del Ministerio del Vino Nuevo. Estoy con mi esposa Alicia. ¿Cómo estás, Alicia? Shalom para todos nuestros amigos y hermanos que nos están oyendo. Bienvenidos a este programa desde Israel, directamente para sus corazones. Claro que sí, nos alegramos de que usted pueda estar con nosotros escuchando y compartiendo la palabra. Para nosotros es una alegría poder estar llegando a su casa, a su vida y traer una palabra de bendición. Sabemos que muchos amigos que aman a Israel nos están sintonizando en esta hora. Les decimos Brujim Abaim, bienvenidos a Eretz Israel por medio de este programa que estamos compartiendo. Y yo quisiera aprovechar, tomar unos segundos para realizar una oración y dar gracias a Dios por su vida, dar gracias a Dios por todo lo que usted es y por el amor que usted tiene por Israel. Vamos a prepararnos para orar. Querido Dios, Beshem Yeshua Mashiach Todah, gracias Señor en el nombre de Jesús el Señor por esta oportunidad de poder llegar a tantas personas, tantos amigos, tantas amigas que nos están sintonizando y están escuchando y están apoyando esta obra aquí en Israel. Señor, te rogamos que hoy abras nuestros corazones para que podamos compartir la bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Señor, que hoy tu palabra pueda bendecir nuestras vidas, Señor, que hoy, al estar, Señor, expuestos a la luz de tu palabra, tú nos bendigas. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Bueno que haya podido hacer esta oración con nosotros. Nos alegramos de que usted se encuentre aquí junto con nosotros. Le invitamos a visitar nuestro sitio en la web, que es www.elvinonuevo.com.org. No se olvide, .org. No es un sitio comercial, es un sitio de una organización sin fines de lucro con la cual queremos llegar a su vida. Elvinonuevo.org. Y nuestro email, elvinonuevo@yahoo.com. Allí vamos a esperar su carta, su email, su necesidad de oración para llevarlo a Jerusalén, al Muro de los Lamentos, para presentarlo ante el Señor de la tierra de Israel, su necesidad. No está solo. Nosotros queremos orar junto con usted y pedir al Señor la bendición. Y bueno, vamos a compartir una pequeña meditación que yo tenía en mi corazón, y es con respecto al apóstol Pablo. A mí me fascina la vida del apóstol Pablo. ¿Qué piensa usted, Alicia? Ha sido un ejemplo para nuestra vida, para ser valientes, para esforzarnos y por sobre todo ha sido un misionero muy usado por Dios, y las misiones aquí en Israel es algo muy importante, por lo cual Dios está levantando a través de las oraciones muchos hombres y mujeres que quieren servir al Señor en otros lugares, en lugares difíciles, como por ejemplo es donde no se puede predicar el Evangelio como es actualmente en Israel, donde el Evangelio es algo restringido, no hay libertad de culto. Y allí mismo estaba el apóstol Pablo predicando con señales y maravillas la palabra del Señor. A pesar de las persecuciones, a pesar de todas las críticas, él puso su vida a los pies del Maestro y el Señor lo usó grandemente. Claro que sí, y recordemos siempre que hubo un antes y un después en la vida de Pablo. El antes, él era un perseguidor a todos los hermanos, él pensaba que servía al Señor, pero en un momento él tiene un encuentro personal con el Mesías, y ahí es cuando su vida toma un cambio de 180 grados. Su vida es transformada por el poder de Dios, y a partir de allí, gran parte de la riqueza del Brit Hadashá o del Nuevo Testamento la hemos recibido por la pluma de el Rabí Shaul o el apóstol Pablo. Pero Pablo, si bien era un, como dice Alicia, un apóstol y un misionero, él era un pastor. Y un pastor se encuentra siempre con problemas en la congregación. Y esta palabra viene para aquellos pastores también que están cargando sobre sus hombros con problemas, con dificultades. Bueno, sepa que el apóstol Pablo cargó con dificultades mucho más grandes que estas, por un montón de problemas, desde doctrinales hasta problemas, prácticos, y ahí había que poner la sabiduría del Señor. Cuando leemos el libro de los Gálatas que escribió el apóstol Pablo, él escribe porque había un problema muy grande en la iglesia. La iglesia que había recibido, la Keilah, que había recibido el llamado de Yeshua y que habían conocido las riquezas de la gracia del Señor Yeshua como el Mesías de Israel, ellos empezaron a retroceder y volvieron otra vez a términos de la ley, a términos de la esclavitud de la ley, por medio de la cual nadie puede ser salvo. Entonces muchos volvían al tema de sacrificios y observar días y observar festividades. Y el apóstol Pablo allí tuvo que poner orden. Aquí yo tengo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 16, una palabra que es tremenda. Y vamos a orar para que el Señor nos traiga bendición. Y allí el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 11, 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias del Señor. Mire qué lindo. El apóstol Pablo, que él tenía que combatir por la fe, por la verdad de la palabra del Señor, él decía, mire, nosotros no vamos a contender en la iglesia. No queremos hermanos contenciosos dentro de la iglesia y no tenemos esta costumbre ni las Keilot de Adonai. ¿Sabe? Muchas veces a mí me escriben hermanos que tienen contiendas porque ellos quieren vivir su judaísmo mesiánico, tienen contiendas con las iglesias tradicionales. Hermano, Dios no nos llamó a contienda, Dios nos llamó a poner luz y a poner orden y a ser testigos de la fe, ¿verdad, Alicia? Por sobre todo Dios nos llamó a poner paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la misma paz que nos da el Espíritu de Dios. Claro que sí. Por eso yo quiero animarle a que usted pueda tener esta filosofía que tenía el apóstol Pablo. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. La palabra de Dios no es para contender. Las cosas del Señor no son para pelear ni para refregarle a otro. Ah, no, porque yo descubrí mis raíces hebreas y tú no. No, esto no le hace bien a la palabra del Señor. Mire, a veces hay hermanos que se sienten felices orando con su talit, que es el manto de oración. De hecho, yo tengo mi propio talit, tengo uno en mi casa, otro en la congregación, pero no por eso estamos imponiendo que la gente ore con talit, porque si no su oración no es oída, de ninguna manera. Entonces usted, tal vez si se siente feliz con su talit, o feliz prendiendo las velas en Shabbat, no intente a la fuerza contender con otros hermanos para que también lo hagan. Permita que el Espíritu de Dios fluya con libertad. Permita que la gracia de Adonai esté fluyendo así en su hogar, en su familia, en su alrededor, con sus hermanos que tal vez todavía no han comprendido las riquezas de Adonai. Yo quiero que usted reciba en esta hora esta palabra con un corazón dispuesto y alegre. Y vamos a prepararnos para hacer una oración y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y la bendición en esta hora. Baruj ata Adonai Eloenu Melech Haolam. Bendito eres tú, Dios, creador del cielo y de la tierra, porque nos has dado al Mesías y con él nos diste todas las cosas. Señor, gracias. Te rogamos que en esta hora, por medio de tu palabra, la grabes en nuestro corazón, Señor, en esas tablas que tú has hecho en nuestro corazón y lo transformes, Señor, ya no sea un corazón de piedra, sino sea un corazón de carne, dispuesto para toda buena obra, como dice tu palabra. Señor, tal vez hay hermanos que están sufriendo en este momento por su fe. Te rogamos que bendigas sus vidas y les des un toque, Señor, que les toques y que aprendamos a no contender entre hermanos, ni en las iglesias, ni en las Keilot. Señor, que haya un espíritu de mansedumbre y de amor. Te lo rogamos para la santa gloria de tu nombre, Señor. Que tu nombre es eterno, que tu nombre es dulce, que tu nombre es maravilloso. Señor, que mis hermanos puedan tener en esta hora un toque divino de tu gracia. Amén, amén y amén. Qué bueno que es el Señor. Bueno, y proclamamos sobre su vida que vendrán tiempos de bendición, tiempos de alegría, tiempos de cambio. Permita que el Espíritu de Dios obre con poder y el cambio ocurrirá. Le invitamos a visitar nuestro sitio en la web www.elvinonuevo.org. También le invitamos a escribirnos un mail y allí en nuestra página web va a encontrar todas las formas de contactarnos. Puede escribirnos también una carta a nuestro P.O. Box 896 Kiryat Gat, código postal o zip code 82010, Israel. Con mucho gusto vamos a estar recibiendo su correspondencia. Saludamos a nuestros hermanos, Alicia. Saludamos, agradeciéndoles que estén aquí participando del programa radial, extendiendo nuestra invitación para que también puedan llegar a Israel en el tiempo que Dios les permita y que visiten nuestro sitio web nuevamente y nos conozcan más personalmente. Que el Señor les bendiga. Claro que sí, para eso estamos. Está en nuestro sitio en la web y también queremos compartirles que estamos organizando en todo el año hermosos tours por la tierra de Israel. Haga planes para venir a Israel, haga planes para venir con su congregación, haga planes usted, mi hermano, si es pastor, para tomarse un descanso santo en el mar de Galilea, allí donde Yeshua descansaba con sus discípulos. Dice la palabra que él se iba con sus discípulos a un lugar secreto y allí oraban, descansaban, porque era tanta la tarea del ministerio que necesitaban tomar un tiempo de descanso. Tal vez este es su tiempo, que usted necesita un tiempo de descanso, precisamente donde Yeshua estaba con sus discípulos. Queremos nosotros recibirle, tenemos lugares hermosos para recorrer, enseñanzas que van a deslumbrar su vida. Usted va a estar viendo cómo la Biblia se abre en cada paso que usted dé en la tierra de Israel. Consúltenos, no deje pasar esta oportunidad, que en este 2007 usted pueda estar pisando la tierra de Israel. Bueno, mi hermano, mi hermana, les saludamos de las oficinas del Ministerio del Vino Nuevo en el Negev, en la tierra de Israel. Nuestra congregación está en la ciudad de Tel Aviv y también le bendecimos con todos los hermanos de la congregación. Un saludo tremendo, que su vida sea transformada por el poder de Dios. Shalom ubraja.